El fuego hizo menos una 25 térmica de grados. Menos 25 grados. Pero bueno. Sí, hasta hay imágenes de un mar congelado. Claro, así es. Pero bueno, no es el caso, pero más o menos. Igual, yo tengo estamos, un frío. Acostumbrados a un poquito más de temperatura, bueno, estamos pasando como podemos. Estoy temblando, así que si me escuchan la voz medio temblorosa es porque todavía no hace efecto el aire acondicionado. Uh-huh. Pusimos el calor del frío calor. Ayer se reunieron los jefes del Mercosur, los representantes, los presidentes de los países que integran el mercado común del sur, obviamente mediante videoconferencia. Asumió la presidencia pro tempore Luis Lacalle Pou, recientemente electo presidente del Uruguay. Así que una instancia de diálogo, primera instancia de cercanía entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, uh-huh, con sus diferencias, por supuesto, pero en definitiva. Así es, bien lo mencionabas. Fue el pase de presidencia por parte, la tenía Paraguay, la presidencia pro tempore del Mercosur, ahora la tiene Uruguay, Luis Lacalle Pou, y primó la moderación en esta reunión virtual. A ver, estaban los presidentes que integran el bloque, Mario Abdo Benítez, Luis Lacalle Pou, Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, que es un poco la oveja negra, uh-huh, del grupo Alberto Fernández, pero no hubo palos, no hubo roces, fue bastante moderada, por lo menos el tono de esa primera reunión que se da en el marco de la cumbre número 56 del Mercosur, la primera en la historia que se hace de manera virtual. Importante resaltar algunas cosas. La postura argentina, por supuesto, sigue siendo la misma de siempre, algo que ya venía anticipando Felipe Solá, nuestro canciller, respecto de no abrirnos inocentemente, sino justamente que la apertura se dé hacia adentro y no hacia afuera, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Postura que está un poco respaldada por la realidad que estamos viviendo de pandemia. De alguna manera, indirectamente, lo que se está viviendo a nivel internacional impulsa la postura que tiene Argentina. Vamos a escuchar lo que decía nuestro presidente cuando habló en videoconferencia ante el resto de los jefes de Estado que integran el Mercosur. También hubo otras presencias importantes que también, y en un ratito las vamos a mencionar, pero esto decía acerca del desafío que tiene Latinoamérica. El desafío tiene muchas aristas. Nosotros, como latinoamericanos que somos, tenemos que abordar una arista central, que somos hoy el continente más desigual a la hora de ver cómo se distribuye el ingreso. Y nos toca enfrentar ese desafío sabiendo que estamos en la mayor crisis que la economía mundial recuerda. Y entonces allí uno empieza a hacerse una serie de preguntas de cómo logramos esto. Y allí vienen algunas reflexiones que me permito hacer junto a ustedes. La primera reflexión es entender que la unión de nuestros pueblos precede a nuestra condición de gobernantes ocasionales de nuestros países en un tiempo determinado de la historia. América Latina, por origen y por destino, está llamada a ser una región única y absolutamente integrada. Y que finalmente las diferencias que puedan surgir, ideológicas, conceptuales o del tipo que quieran, pasan a un segundo plano a la hora de entender que son los pueblos los que se vinculan más allá de los gobiernos que ocasionalmente gobiernan cada una de nuestras repúblicas. Escuchábamos entonces moderado, uh-huh, el estilo, sí, de nuestro presidente, que decía el Mercosur tiene que prevalecer más allá de las posturas ideológicas que tengamos en este momento actual cada uno de los presidentes que componen los países del bloque. Claro. Creo que era un buen momento. No sé, obviamente todas las cumbres tienen un aspecto público y uno no tan público. Uh-huh. ¿Cuáles serán las discusiones hoy en día en términos sanitarios? Porque son buenas oportunidades para decirle, mirá, Bolsonaro, además de que se te muere tu propia población, estás generando un problema sanitario a toda la región con esta falta de control. Claro. Iban un poco en contra de la postura de, che, bajemos un, claro, poco los cambios y tratemos de conciliar en este momento y que prevalezca la unión del Mercosur. Uh-huh. Pero es, claro, difícil porque las posturas son muy dispares. Digamos, hay dos temas centrales que generan tensión. Por un lado, el tema de la apertura económica, que impulsan los tres presidentes de Paraguay, Uruguay y Brasil. Uh-huh. Y Argentina no acompaña. Y por otro lado, tema Bolivia. Claro. Lo mismo, reconocida por los presidentes, menos por Alberto Fernández. Uh-huh. Esos son dos temas que generan algún tipo de tensión. Claro. Y sobre esto quiero marcar porque Bolsonaro insistió, habló muy cortito, Bolsonaro leyó, creo que fueron 5 minutos, uh-huh. habló sobre reducir los aranceles externos, es decir, priorizar de alguna manera al resto de los países que no integran el Mercosur, cosa medio que no tiene sentido, porque si vos claro. sos parte, sos miembro, socio de un bloque regional, es porque entonces tenés prioridad en esa relación comercial. Uh-huh. ¿Qué gana Argentina si tiene que competir con Singapur o con Corea del Sur en la venta de autos claro. a Brasil? No tiene mucho sentido, pero es la postura que avala incluso, bueno, los tres presidentes, ¿no? Y sobre todo Bolsonaro, que es el más extremista en ese sentido. Uh-huh. Y después habló Luis Lacalle Pou, y acá es interesante, él obviamente fiel a su estilo liberal, lo que dice es tenemos que ir a fondo y completar los pasos para terminar de ratificar el tema del acuerdo con la Unión Europea. Habló también de seguir adelante en las conversaciones con Corea del Sur, tema bastante polémico para Argentina. Y habló también de no entrar en la discusión y tensión que hay, o guerra comercial, China-Estados Unidos, uh-huh. y dijo literalmente, no hay que elegir entre Estados Unidos y China, hay que elegir a los dos. O sea, negociamos con todo el mundo, claro. es lo que dice Luis Lacalle Pou. Y después acá hay algunos temas... Alberto dijo, mi amigo Luis Lacalle. Bueno, pero ¿por qué? Eso lo quería decir. Renunció o se fue del gobierno Ernesto Talvi, que era el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller uruguayo, por diferencias que tenía con el presidente uruguayo. Y asume Francisco Bustillo. Es un tipo que fue embajador uruguayo en Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y es muy amigo de Alberto Fernández. Uh-huh. Esto puede generar un puente de diálogo entre Uruguay y Argentina. Igual, a ver, Lacalle Pou también es muy cercano a Alberto Fernández, pero hay diferencias ideológicas. De todas maneras, este nombramiento de Bustillo puede ser importante en cuanto a la relación bilateral con Uruguay y es un punto a tener en cuenta. Más allá de que, bueno, después lo que dice Lacalle Pou y las intenciones que tiene en términos de mercado son bastante claro. diferentes. Sí, recordemos que Ernesto Araújo, canciller brasileño, sí. también tiene un buen diálogo con Felipe Solá. Por ejemplo, digamos, la posición de Araújo es mucho más dialoguista y cercana, mucho menos vehemente y beligerante que la de Bolsonaro. Eso Cierto. Tiene un puente, digamos, para sostener el Mercosur. Sí, hay un tema ahí que Araújo apoya, incluso es muy en sintonía con Felipe Solá, que es de iniciar conversaciones con América Central y uh-huh. México. Digamos, para Alberto Fernández, para la administración argentina, es apuntar más a América Central que al resto del mundo. Claro. Y en ese sentido, el canciller brasileño lo acompaña. Sí, en ese sentido fue parte de alguna discusión la, no sé si reconstrucción, pero que la CELAC vuelva a ser, aunque sea un espacio. Sí, la CELAC, exacto. Digamos que reunía a América del Sur, Centroamérica y el Caribe, era una realidad. Hoy el CARICOM, lamentablemente, está devastado, digamos, con muchos problemas económicos y el Mercosur también, uh-huh. a través de sus discusiones. En la cumbre número 55 del Mercosur, que fue el año pasado en Santa Fe, se avanzó sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Sí. Un acuerdo beneficioso para la Unión Europea y ni siquiera, porque muchos países la criticaron en Europa, y muy perjudicial para la Argentina, donde los aranceles caían y no ganaba mucho. Tayana textualmente, Jorge Tayana, ex canciller, actual senador, decía, nos deja muy poco a sí. los sudamericanos este acuerdo. Bueno, me parece que la postura argentina en este caso es como que eso va a decaer por su propio peso, digamos. ¿Por qué? Porque primero este acuerdo tiene que ser ratificado por el Mercosur, por los congresos del Mercosur, uh-huh. o sea, en cada uno de los países. Claro. Y después también en la Unión Europea, por el Consejo Europeo, uh-huh. y aparte por unanimidad. Y acá hay sectores que ya, primero al principio, cuando se estaba hablando del acuerdo, pusieron el grito en el cielo. Son los sectores rurales, por ejemplo, de Francia. Y Francia, con Macron a la cabeza, es el primero que dijo, con Brasil, por las políticas ambientales que tiene, no se puede hacer nada. Claro. A ver, y Macron, que encima perdió frente a los partidos en las ecologistas. Ecologistas. Uh-huh. Entonces ahí va a ser muy, pero muy difícil que esto se ratifique. Uh-huh. Entonces Argentina es como que ahí no me meto porque igual parece ser que esto no va a seguir adelante. Y para colmo, lo paradójico es que el más interesado en ir adelante con este acuerdo es Bolsonaro, que no es absoluta, que es el problema de la cuestión, porque es el que no cumple, claro, según la Unión Europea, con las normas y políticas medioambientales. Además, una cuestión, Bolsonaro, con su antisanitarismo, no es un especial defensor de la economía. A ver, no es que Bolsonaro tiene un discurso anti-cuarentena, pro-economía. Uh-huh. Es simplemente anti-cuarentena. A mí me resulta, y esto lo me gustaría consultarlo con gente que conoce más de Brasil, yo me niego a hablar de presidentes y dirigentes políticos tontos o inútiles. Uh-huh. Porque si son presidentes es por algo. Ahora, me parece muy limitado el accionar político de Bolsonaro. No solo lo que hemos dicho siempre, tenía una alianza hermosa para cualquier oligarca sudamericano para gobernar Brasil y hacer lo que quisiera. Sí, no aprovechó. Tenía todo el arco opositor aunado en su figura. Bueno, lo perdió, se le desarmó y ahora tiene varios frentes internos que le hacen la contra. Claro. Tenía una enorme nación, como es Brasil, una enorme nación con una enorme economía, para también, digamos, trasladar recursos, para fortalecer áreas estratégicas para la oligarquía brasileña. Bueno, tampoco. Ha hecho cualquier cosa. O no, o algún conocedor me dirá, está teniendo un plan perfecto que, claro, le sale a la perfección. Me parece que no. No. Porque perdió opinión pública, perdió aliados de la economía, tanto de la economía concentrada como de la economía nacional e internacional. Claro. Perdió muchos apoyos. Imagínate que aparte sus objetivos, por lo menos en términos de economía o comercio exterior, tampoco están bien encaminados. Uh-huh. Porque él apunta al acuerdo con la Unión Europea, que él mismo boicotea. Claro. Y por otra parte también a estrechar vínculos con Estados Unidos, que no está muy interesado en abrir su comercio y que es proteccionista, claro, con Donald Trump a la cabeza. Entonces es como que estás buscando ahí aliados que te cierran la puerta en la cara. Claro, además se habla mucho también de Corea del Sur. Sí. Corea del Sur está total y absolutamente negado a compartir tecnología. Hay una discusión que planteó mediante la anécdota Evo Morales durante su gobierno. Evo Morales, obviamente, que reapropió a Bolivia de los recursos del litio, recursos estratégicos si los hay en Sudamérica, y fue a Corea del Sur en viaje diplomático y comercial para hacer acuerdos bilaterales. Uh-huh. Y los coreanos le decían, perfecto, ustedes produzcan, nos mandan el litio y nosotros lo manufacturamos, claro, lo terminamos. Y Evo Morales dice, fue a pasear por las plantas de litio, las plantas productoras, no sé cómo es el proceso, digamos, del litio hace una batería. Bueno, sí, así. Entra el litio, sale una batería de celular, de auto, de lo que sea. Y Evo dice, hermanos coreanos, qué lindas estas manufacturías que tienen de litio. ¿Cuánto sale? Queremos una. Y los coreanos dicen, no. Acá las hacemos nosotros. Ustedes nos van al litio y nosotros tenemos la fábrica, nosotros la hacemos. Y igual dicen, pero te la compro, ¿eh? ¿Cuánto sale? ¿30.000 millones? Bueno, toma y yo me llevo esta planta y la pongo en Bolivia. Claro. Y los coreanos dicen, no, aunque la pagues, no queremos que pongas esta planta en Bolivia de, qué sé yo, como que te diga Hyundai, no. Uh-huh. Y Evo dice, bueno, a la mierda, Linera, ¿cuánto sale hacer esto? 30.000 millones. Bueno, hagamos una. Y Evo Morales puso con ingenieros bolivianos, con mano de obra boliviana y con recursos bolivianos, una planta procesadora de litio, y ahora ya son 6, si uh-huh, no me equivoco, en Bolivia. Sí. Corea no propone un acuerdo de transferencia y bilateralidad en la negociación, en la tecnología. Uh-huh. ¿Te puede reducir algún arancel? ¿Te puede facilitar algún aspecto comercial? Pero no va a regalarte nada, pero ni siquiera venderte con beneplácito sus avances tecnológicos para procesar los recursos naturales sudamericanos. Uh-huh. Quiere llevarse a materia prima. Obvio. Lo cual, a ver, es totalmente válido en su lógica defensa mercado internista, y por eso los sudeste asiáticos han crecido tanto. Uh-huh. Bueno, es lo que dice Felipe Solá, que hay que copiar. Claro, Felipe Solá habló justamente de la economía Norcara dice, a mí no me sirve traer televisores. Uh-huh. No queremos televisores, hagámoslo acá los televisores. Claro. Por eso creció Surcorea, porque hizo televisores y los compraron los surcoreanos, y cuando ya tenían todos un televisor, los empezaron a vender al extranjero. Bueno, esas son entonces las discusiones que se están dando internamente en el Mercosur con la Argentina como la oveja negra. Entonces hablamos, Unión Europea, medio ahí estancado y sin muchas esperanzas para que eso avance, relación con Estados Unidos, lo mismo, y con China hay un problema ahí con Paraguay, por eso no hay muchas expectativas de que avancen como bloque las negociaciones con China, porque ni siquiera reconoce, no hay lazos formales entre Paraguay y Pekín, así que en ese sentido también está todo congelado. Vamos a escuchar ahora lo que decía Alberto Fernández sobre el respeto a los líderes de Latinoamérica. Es el 9, Marcos, digo, por las dudas, nos pasamos un audio, porque después vamos a hablar acerca de la postura que tomó Alberto Fernández cuando empieza a hablar la presidenta de facto, la usurpadora Jeanine Áñez. Escuchemos lo que decía Fernández.